En ocasión del 115º cumpleaños del gran presidente Kim Il-sung, la Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación publicó el número especial con el tema de 15 de abril, Día del Sol de la República Popular Democrática de Corea, 105 años de la era Juche, y la edición de abril del 2017 de su revista sociopolítica mensual Tongil. El número especial redactó la breve biografía del presidente Kim Il-sung y los contenidos principales del primer tomo de sus memorias en el transcurso del siglo, junto con su retrato sonriente, y las fotos y obras pictóricas que muestran cronológicamente su noble vida revolucionaria. La edición de abril del 2017 transmite las noticias de visitas de trabajo del máximo dirigente Kim Jong-un junto con sus fotos, y otras noticias sobre la situación de la península coreana, de compatriotas en ultramar y culturales.